La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de febrero. Hola y bienvenidos sean a una edición más de Top Go. En esta ocasión traemos para ustedes las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus en el mes de febrero. Aquí Ceres Victoria reportándose. Y la acompaña como siempre Batu. Y pues en esta ocasión vamos a comenzar el programa con esta canción que está muy divertida y me encantó. Bueno, está bien, pero para que lo sepas, si fueras gay, estaría ok. ¿Qué es eso? ¡Me descuido un segundo y pones esas cosas! Pero si tú me diste permiso de poner la canción. ¿Yo? ¿Cuándo? ¡Recuerda el otro día que te pregunté! ¡Yamero! ¡Yamero! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Quién me interrumpe ahora que estoy viendo One Piece? Ceras, no, oye, tengo una idea para el Togo. ¿Podemos poner la canción de sí, sí, lo que sea? ¡Quiero seguir viendo One Piece! ¡Ah, sí, esa vez! Está bien. Nota mental. No decir que sí a todo cuando estoy viendo One Piece. Bien, y ahora que todo está aclarado, entonces vamos a escuchar la canción. Bueno, está bien, pero para que lo sepas, si fueras gay, estaría ok. Ay, no seas güey, seguirías siendo el rey. Si fuera así, yo estaría aquí, listo para decir que sí. Soy gay, pero no soy gay. Por favor, estoy tratando de leer. ¿Qué? Si fueras puñal, oh, Mart, no estaría mal. Mart, estoy tratando de leer mi Eres libro. Mi carnal, aunque seas controversial. ¡Ah! Pero si fuera real, ¿qué? Sería normal. ¿No sería? Que dijera sin chistar. ¡Ey! ¿Qué crees? ¡Soy gay! Aunque no soy gay, disfruto. Que te guste por detrás. ¡Mate, eso es asqueroso! No, no lo es. Si fueras gay, gritaría ¡Ay, no puedo! Si fueras puñal, la, la, la, la, la, la. No te podría abandonar. ¡Ah! Si fuera así, yo estaría aquí apoyándote sin cesar y decir que no está mal, que naciste homosexual. ¿Y qué crees? Así fue tu papá, igual de que no soy gay. Si fueras gay. Bueno, y después de haber escuchado esa cosa, sea lo que haya sido. Oh, vamos, está genial, admítelo. Vámonos con el tema número 5. ¡Ah! ¡Ahora me ignoras tú a mí! Esto es Top Go. Y en quinto lugar, estrenándose en nuestra lista de Top Go, tenemos a Tommy Heavenly Six con su tema Paper Moon. Este tema es el segundo opening del anime de Soul Eater y abriría la serie de los episodios 31 al 50. El tema vio la luz por primera vez el 3 de noviembre del 2008, pero el single salió a la venta el 10 de diciembre del mismo año. Este tema alcanzaría el número 7 en las listas de venta de Oricon. Tomoko Kawase, nacida el 6 de febrero de 1975, es una cantante japonesa originaria de la prefectura de Kyoto. También es conocida como Tommy, y tiene dos alter egos musicales, Tommy February 6 y Tommy Heavenly 6. Tras contraer matrimonio con el integrante de su banda, The Brilliant Green, el bajista Shunsaku Okuda, el nombre de la joven legalmente cambió a Tomoko Okuda. Sin embargo, dentro de la industria sigue siendo conocida por su nombre de soltera. Siguiendo sus exitosos tres primeros álbumes como banda, los integrantes de The Brilliant Green se internaron en un periodo de descanso para obtener mayor inspiración en creación de nueva música. Durante este periodo, Tomoko comenzó su carrera en solitario bajo su alter ego pop ochentero, Tommy February 6, en el 2001. Con la carrera de Tommy February 6 encarrilada, Tomoko Kawase decide volver al rock creando a Tommy Heavenly 6, surgida supuestamente de la personalidad reprimida de Tommy February 6. En julio del 2003, se pudo ver el enfrentamiento entre estos dos personajes en un doble trabajo. Tommy Heavenly 6 presentó Wait Till I Can Dream y Tommy February 6 lanzó Love Is Forever. Los videos de ambos singles se complementan de manera original creando una peculiar historia de proyección de personalidad a partir de una borrachera de Tommy February 6. El último trabajo de Tommy Heavenly 6 fue en mayo del 2010 con el tema I'm Your Devil, que se espera salga a la venta este año. Soul Eater o Devorador de Almas es un manga japonés escrito e ilustrado por Atsushi Okubo. Comenzó su publicación regular en la revista de manga de Square Enix Monthly Shonen Gangan el 12 de mayo del 2004. Una adaptación al anime producida por Bones fue transmitida por primera vez en Japón por la cadena TV Tokyo el 7 de abril del 2008 y constó de 51 episodios. La historia nos trae a Maka Alban, Death the Kid y Black Star, tres jóvenes estudiantes de Shibusen, siglas para Escuela Vocacional para Técnicos y Armas de Shinigami en japonés, que deben estudiar día a día para llegar a graduarse como técnicos de guadaña mortal, capaces de dar sentencia de muerte a humanos que se han desviado del buen camino y terminaron convirtiéndose en demonios. Cada alumno está acompañado de su respectivo compañero que puede transformarse en un arma, Soul, Tsubaki, Liz y Patty. Juntos deben lograr devorar 99 almas de humanos malvados y la de una bruja, para que sus armas reciban el título de guadañas de la muerte y puedan graduarse. Pero la vida no siempre es fácil, ni para técnicos ni para guadañas, y puede costar trabajo llegar a ser una Dead Side. Hay dos versiones del anime Soul Eater. Una de ellas es la versión normal y la otra es el Late Show, versión que cuenta con algunas escenas adicionales. Bueno, yo no he visto la serie completa, nada más he visto los primeros episodios, pero me bastó como para querer hacer cosplay de uno de mis personajes favoritos, Blair. Aunque nunca hayas hecho el cosplay como debe de ser. Oye, claro que lo iba a hacer el cosplay como se supone que debería de ser, que todos dicen, no, no lo haré. Oh, vamos, ¿por qué no? Olvídalo, no voy a salir en la bañera. Bueno, mientras trato de convencerla de que haga ese cosplay como debe de ser, vamos a escuchar el tema de Paper Moon, de Tommy Heavenly 6. Número 5. Go. Yeah. Estás escuchando Top Go. Y subiendo posiciones, tenemos en el lugar número 4 al tema de Rambo No Melody, de Sid. ¡Oh, vamos! ¡Haz el cosplay! ¡Ya te dije que no! ¿Pero por qué no? ¡Te quedaría muy bien! ¡No! ¡Ya corta con eso! ¡Ya cambiamos de tema! Bueno, está bien. Este tema, estrenado el 1 de diciembre del año pasado, es el 13º opening del anime Bleach y es interpretado por la banda japonesa de Visual Kei llamada Sid. Sid comenzó como una banda pequeña, pero tenían su toque encantador. Los miembros del grupo repartían volantes y utilizaban megáfonos como medio de promoción personal. A pesar de tener solo una pequeña colección de canciones para ofrecer, trabajaron sin descanso para producir más. Sus lanzamientos variaban mucho en estilo y composición, y la banda se propuso un objetivo fijo para atraer una amplia audiencia, plan que obviamente funcionó. Sid creció rápidamente en sus primeros años a una velocidad que sorprendió a numerosas publicaciones, y es notorio que les valió el título de The Monster Band of the Indie Scene, la monstruosa banda de la escena independiente. Algunos datos de los integrantes de esta banda, pues es, por ejemplo, que Mao nació el 23 de octubre de 1978, su nombre real es Yamaguchi Masao, y nació en Fukuoka. Mao es un fan de Kuroyume, Sats y China Ringo. Shinji nació el 8 de febrero de 1979, en Saitama. Su nombre real es Ninomiya Shinji, y es fan de Bowie. Aki nació en Kanagawa, el 3 de febrero de 1981. Su nombre real es Ichiki Akihito. Aki es fanático de Viz, Lunacy, Oasis y Nakamori Akina. Yuya nació en Chiba el 9 de diciembre de 1981. Su nombre real es Shirato Yuya, y no tengo idea de cuáles sean sus gustos. Ok. Bueno, tanto el anime como el manga de Bleach han alcanzado un gran éxito dentro y fuera de Japón. En el año 2005, el manga obtuvo el premio Shogakukan en la categoría Shonen, uno de los premios más prestigiosos que se entrega anualmente en Japón. Posteriormente, en un ranking publicado por TV Asahi sobre los 100 mejores animes del 2006, Bleach alcanzó el puesto número 7. Además, en el 2008 fue el quinto manga más vendido en Japón, mientras que en el 2009 y 2010 fue el tercero, siendo solo superado por One Piece y Naruto. En una reciente entrevista, Tite Kubo, autor de la serie, ha confirmado que tiene la intención de mantener a Bleach durante otros 10 años más, remarcando que la serie tan solo está a medio camino. Ay, sí, como Ishiro Oda también ya dijo que su serie va a la mitad, ahora resulta que Bleach también va a la mitad. ¿Comparas Bleach con One Piece? ¿Sacrílega? Ah, tienes que admitir que las dos son series muy, muy largas. No, a ver, prioridades, chica. One Piece, pongo mi mano arriba. Bleach, pongo mi mano abajo. Bueno, mejor vamos a escuchar este tema, Rambo No Melody, de Sid. Número 4. Yo no. Kakiri no yami to kanato desakuri no hibi. Top Go. Y cayendo hasta el puesto número 3, después de estar en el primer lugar del Top Go pasado, viene Again de Yui. Como ya hemos mencionado en los programas anteriores, este tema es el primer opening del anime de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y bueno, a continuación les traemos unos datos curiosos sobre la cantante Yui. El primero de ellos es que la familia de Yui consiste únicamente en su mamá y ella, ya que su padre las dejó cuando ella tenía 3 años. Otro dato es que Yui sabe tocar la guitarra, los tambores y el piano. Aprendió a tocar el piano en la misma escuela donde aprendió a tocar la guitarra. Yui tiene 8 guitarras acústicas, 7 guitarras eléctricas y un bajo. Le gusta el Marimokori, que es un personaje de mercado muy popular en Hokkaido. También es adicta al jugo de uva. Y finalmente, a Yui no le gusta sonreír en sus videos ni en las cubiertas de sus discos, porque piensa que su cara se ve rechoncha cuando sonríe. Full Metal Alchemist es una de las series mejor criticadas del mundo del anime y el manga. En marzo del 2007, el manga vendió cerca de 27 millones de volúmenes en Japón, mientras que para marzo del 2008, el número se elevó por encima de los 30 millones. Con el lanzamiento del volumen 24 en diciembre del 2009, la serie tendría un total de 40 millones de unidades impresas. Para el 10 de febrero del 2010, cada volumen del manga había vendido más de 1 millón de copias cada uno. Full Metal Alchemist, The Sacred Star of Milos, es decir, la estrella sagrada de Milos, será una película animada basada en la historia del manga y la segunda versión del anime. Esta sería la segunda película de la franquicia de Full Metal Alchemist. La primera fue Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, el conquistador de Shambhala. El estreno de esta nueva película está anunciado en Japón para el 2 de julio del presente año. Basados en el teaser trailer, la película parece tener lugar antes del final de la serie e involucrará a algunos personajes nuevos y una historia original, incluyendo lo que parece una quimera parecida a un hombre lobo, un ejército de soldados alados, un alquimista con talento para las transmutaciones con agua y un castillo misterioso. La película, contrario a muchos rumores, será animada y no en live action. Bueno, yo terminé de ver la serie desde que se estrenó el último capítulo, pero tú todavía no acabas de verla. ¿Qué tal te ha parecido? En realidad me gusta mucho, creo que me gusta más que la primera animación. Sobre todo porque se ve más dinámica y lo mejor de todo es que hay más peleas. A mí me gustaron las dos versiones, tanto la primera como esta nueva, aunque en diferente forma cada uno, como dos series diferentes. Y como ustedes lo pidieron, ahora vamos a escuchar a Game de Yui. Número 3. Sara. しないから 分かってくれますようにそっと目を落としたんだ見たくないものまで見えんだもんいらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち向かい合ったら友達だって嘘はやめてね大ハートが苛立つように体の中燃えているんだ本当は期待してんの現実ってやつがないために生きてるんだって叫びたくなるよ聞こえていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してるだから強くなりたい進むために敵も味方も歓迎じゃんどうやって次のドア開けるんだっけ考えてるもう引き返せない物語始まってるんだ目を覚ませ目を覚ませ消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいからもう一度言おうかないために生きてるんだって叫びたくなるよ聞こえていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してる Y en esta ocasión les traemos como primera recomendación el tema de Itsudate de Daisuke. Este tema es el primer opening del anime Hōrō Musūku y es el segundo single del cantante Daisuke. El single salió a la venta el pasado 2 de marzo de este año. Daisuke es un cantante japonés de 22 años de edad que actualmente vive en Chōnan, prefectura de Kanagawa. Comenzó su carrera a los 18 años y cuenta únicamente con un disco y dos singles. Su debut más grande fue en el Festival del Rey 2010, celebrado en Yokohama el 23 de noviembre de ese año, dándole cierre al evento. Wandering Sun, Hōrō Musūku, es un manga japonés escrito e ilustrado por Takako Shimura. Comenzó a serializarse en diciembre del 2002 a través de la revista seinen mensual Comic Bean. Hasta diciembre del año pasado habían sido lanzados 11 volúmenes. Una adaptación al anime de 12 episodios fue producida por AIC Classic y dirigida por Ei Aoki. Comenzó a transmitirse en Japón el 14 de enero del 2011. Una OVA de este anime ha sido anunciada para septiembre del 2012. La historia presenta a un chico de quinto grado llamado Suishi Nitori, quien quiere ser una niña, y a su amiga Yoshino Takazuki, una niña que quiere ser un niño. Pero tanto Nitori como Takazuki se enfrentarán a problemas cuando sus cuerpos cambien entrando a plena adolescencia. La serie trata temas como la transexualidad, la identidad de género y el comienzo de la pubertad. Wandering Sun, traducida al español como El Hijo Errante, fue recomendada por el jurado del 10º Festival de Artes y Medios de Japón en el 2006. La serie ha sido elogiada por usar el tema de la reversión de género como núcleo principal de la historia, aunque el realismo emocional de los jóvenes personajes ha sido puesto en duda. Bueno, el tema principal de esta serie se escucha un poco raro y muy controversial. ¿A ti qué te parece? Me parece interesante, sobre todo porque estuve leyendo que ha sido una serie bastante premiada y muy elogiada. Y pues no es un tema sencillo para hacer un anime, entonces pues habrá que verla, ¿no? Me llama la atención. Bueno, sí, tienes razón, hay que darle una oportunidad. Y el tema es algo un poco diferente a lo que habíamos estado poniendo en nuestras recomendaciones. Es algo un poco más tranquilo porque de vez en cuando también a uno le hace falta relajarse. Y además hay que mencionar que fue bastante difícil conseguir la información del cantante, ¿verdad? Sí, sobre todo porque es un cantante un tanto nuevo, entonces casi toda la información que había en la red estaba en japonés. Bueno, velo por el lado amable, ya vas a aprender japonés. Bueno, el Google Traductor ayudó. Y ahora vámonos con este tema. Itsudate, interpretado por Daisuke. Recomendación Top Go. Itsudate, kimi no sono kokoro wa itsuwaru koto naku soko ni iru n deshou utsumukanai de boku ni mishite yo ari no mama no kimi de ite Top Go。Bueno, y ahora tenemos un tema que en ocasiones anteriores estuvo peleando para entrar en el conteo del Top Go y ahora se vino a colar hasta el segundo lugar, y estamos hablando del tema de Good Nose de Aya Hirano. God Knows es un tema del anime Suzumiya Haruhi no Jutsu. La canta Haruhi en el capítulo 12, llamado Live Alive, en el cual presentan la película Las Aventuras de Asahina Mikuru, y después Haruhi y Nagato reemplazan a dos de las integrantes de Enos, que era una banda integrada por chicas de tercer año. Aya Hirano es una seiyuu y cantante japonesa de J-pop y J-rock, nacida el 8 de octubre de 1987 en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi. Ha trabajado en diversos animes, novelas gráficas, series y comerciales de televisión en Japón. Su gran oportunidad llegó al interpretar la voz de Haruhi Suzumiya, personaje principal de Suzumiya Haruhi no Jutsu, cuyo éxito de audiencia le permitió demostrar su talento ante un amplio público, asimismo destacándose su interpretación de Konata Izumi en el famoso anime Lucky Star, y participando también en el elenco de Death Note, dando su voz a Misa Amane. Tiene un contrato con Spacecraft Produce, una sucursal de Spacecraft Group, para su carrera de seiyuu. En lo referente a su faceta como cantante, su contrato es con la empresa Lantis. Aya pasó los primeros años de su vida en Estados Unidos, antes de regresar a Japón. En 1998 se unió a Tokyo Child Theatrical Group, una división de Spacecraft Group. A partir de eso empezó a aparecer en comerciales de televisión y obtuvo su primer papel como seiyuu en la serie Tenshi no Shippo. Durante los años 2002 y 2003 formó parte del efímero grupo musical femenino Spring S. Suzumiya Haruhi no Jutsu, la melancolía de Haruhi Suzumiya, es una novela ligera que lleva el título del primero de los 10 volúmenes de la serie de Haruhi Suzumiya, escrito por el autor japonés Nagaru Tanigawa e ilustrado por la artista japonesa Noishi Ito. La historia sigue al personaje del título, Haruhi Suzumiya, una chica de secundaria que inconscientemente puede cambiar la realidad, y sus extrañas aventuras con el club de la escuela, la Brigada SOS, que ella fundó para investigar sucesos misteriosos. Haruhi obliga a su compañero de clase Kion, que narra la serie, a unirse a sus proyectos y de manera similar recluta a 3 miembros adicionales en su club: la silenciosa bibliófila Yuki Nagato, la tímida y asustadiza Mikuru Asahina y el amistoso estudiante de intercambio misterioso Itsuki Koizumi. Estos miembros de pronto se revelan a Kion como los personajes extraordinarios que Haruhi está buscando, enviados por sus respectivas organizaciones para observarla. El anime de Suzumiya Haruhi fue dirigido por Tatsuya Ishihara y realizado por los estudios Kyoto Animation. Se empezó a transmitir en Japón el 2 de abril del 2006 y estuvo constituido de 14 episodios. En el 2007 se confirmó una segunda temporada que se transmitiría en el 2008 y que estaría basada en los tomos 4, 8 y 9. Pero debido a postergaciones, su estreno se hizo en el año 2009 con el capítulo Rapsodia de la Hoja de Bambú. En el 2009 se hizo una retransmisión de la serie en Japón en la forma cronológica, la cual, además de los episodios originales, incluye capítulos nuevos. En el primer capítulo de Agosto Infinito se estrenó un nuevo opening llamado Super Driver, que también es interpretado por Aya Hirano. Pues nunca me llamó mucho la atención esta serie hasta apenas ahora que estoy leyendo la reseña. ¿Tú me la recomiendas o no? Sí, yo sí la recomiendo. En realidad yo la vi. Yo también al principio cuando la vi dije, ah, esa ha de ser otra serie cualquiera, así de chicos de colegio. Pero no, sí está bastante interesante. Sí, la recomiendo para que la vean, y sobre todo porque tiene un detalle de que la cronología de los episodios está muy extraña. Ok, ¿cómo que muy extraña? Sí, bueno, hay dos formas de ver la serie. Una es cronológicamente y otra es con el orden de los episodios tal cual salieron. ¿Cuál es la diferencia? Ah, pues si la ves lo sabrás. Ok, tal vez la vea. Mientras, vamos a escuchar este tema de Aya Hirano, God Knows. Número 2. Ni. Esto es Top Go. Nuestra segunda recomendación es Renai Koujou Komite de Natsuko Asou. Renai Koujou Komite es el octavo single de Natsuko Asou desde que debutó en el 2009. Como es costumbre en esta cantante, el tema que da nombre al single será el opening para el nuevo OVA de Baka to Test. Salió a la venta el pasado 9 de marzo de este año. Natsuko Asou es una cantante y actriz japonesa nacida el 6 de agosto de 1990 en Tokio. Asou comenzó su carrera interpretando el papel de Chisame Hasegawa en el drama Mahou Sensei Nejima y como miembro de la banda Pear Rhythm. En el 2009 debutó como cantante bajo la compañía Lantis con su single Brand New World. En el 2010 su single Perfect Area Complete fue elegido como tema de apertura para el anime Baka to Test to Chou Can You, que se convertiría en el single más exitoso de su carrera, con más de 13.000 copias vendidas. Actualmente Asou estudia en la Universidad de Chuo. Baka to Test to Chou Can You, Idiotas, Exámenes y Bestias Invocadas, es una novela ligera japonesa escrita por Kenji Inoue, con ilustraciones de Yui Haga. La primera novela de la serie fue lanzada el 29 de enero del 2007, reuniendo un total de 9 volúmenes hasta el 26 de diciembre del 2009. Una adaptación manga de Mosuke Mataku comenzó a publicarse en la revista de manga Shonen Ace el 25 de abril del 2009. Otra adaptación manga comenzó su serialización en la revista masculina Famitsu. Una adaptación al anime por Media Factory se anunció el mismo mes. El anime comenzó a emitirse el 7 de enero del 2010. Una segunda temporada fue anunciada para estrenarse en el 2011, pero aún sin una fecha establecida. El pasado 23 de febrero de este año salió la primera de dos OVAs llamadas Baka to Test to Chou Can You Matsuri. La segunda OVA se estrenará el próximo 23 de marzo. La historia se centra en torno a un chico llamado Akihisa Yoshi, también conocido como el tonto o Baka del título. Él asiste a la Academia Fumisuki, una escuela donde el personal divide rígidamente a los estudiantes sobre la base de los resultados de sus pruebas. En este caso, la clase A se llena de estudiantes con las más altas calificaciones, por lo que su clase está llena de lujos, aparatos de aire acondicionado, asientos de lujo, amplios espacios, etc. Mientras que el estado de la clase F es el contrario, dejando mucho que desear. Esta academia tiene algo especial donde todos los estudiantes tienen seres de invocación. Estos seres, cuyos puntos de fuerza son medidos por las calificaciones que sus convocadores obtuvieron en sus exámenes, se utilizan para las batallas entre las clases. La clase A está llena de seres fuertes, mientras que la clase F tiene bestias drásticamente débiles en comparación. La canción está bastante buena, sobre todo viniendo de un artista con la trayectoria de Asou. Y si tienen ganas de ver una serie de comedia, pues 100% recomendable esta serie. Yo ya la vi, me encantó, está bastante divertida. Y pues ahora vamos a escuchar este tema de Natsuko Asou llamado Renai Koujou Komite. Recomendación Top Go. ダメな恋のガイデータはもう Y reclamando su liderazgo, vuelve al primer lugar el tan codiciado tema de High School of the Dead, de Kishida Kyoden y de Akeboshi Rockets. La mayoría de la discografía de Kishida Kyoden y de Akeboshi Rockets va dedicada a la saga de videojuegos Touhou. Sin embargo, algunas de sus canciones se usan para soundtracks de series de anime. Kishida Kyoden y de Akeboshi Rockets no es una banda completamente nueva, pero ha alcanzado su mayor fama con este tema de High School of the Dead, llegando a colocarse dentro del top 20 en las listas de Oricon. Otro dato interesante sobre la serie High School of the Dead es que cada uno de los 12 episodios que conforman el anime tienen su propio ending, todos interpretados por Maon Kurosaki. Bueno, una vez más escucharemos este tema musical y ya hemos agotado casi toda la información que teníamos sobre la serie, sobre la banda. ¿Qué más decimos? Sí, la verdad es que ya no nos queda mucho que decir sobre este tema, pero pues bueno, si ustedes la siguen pidiendo, tendremos que seguirla poniendo. Así que ahora vámonos con este tema de High School of the Dead, de Kishida Kyoden y de Akeboshi Rockets. Número 1. Ichi. Top Go. Y así llegamos al final de una edición más de Top Go. Una disculpa por el retraso en la publicación de este programa, pero perdimos el tiempo en cosas banales y sin importancia como trabajar y estudiar. No es cierto, hay que estudiar y trabajar para ser alguien en la vida. O ganarse la lotería. Bueno, y hablando de cosas más serias, como ya sabrán, en Japón se están viviendo tiempos difíciles por las secuelas de los desastres naturales. Así que, como admiradores de la cultura japonesa, queremos invitar a todos aquellos que puedan a que hagan un donativo para ayudar al pueblo japonés en la tragedia que están viviendo. Pueden encontrar más información sobre cómo hacer su donativo en la sección de foros de AnimeNexus.net. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de dejar sus comentarios sobre el podcast. Les recordamos que este Top Go se realiza en base a los pedidos que ustedes hacen a los diferentes locutores de Radio AnimeNexus. Así que sigan pidiendo sus canciones favoritas y no se pierdan de la sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Radio AnimeNexus. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Bye! Tomoko Kawase, nacida el 6 de febrero de 1975. ¿Qué? Tomoko, bueno ya. Es que me sonó a Tomoko. ¿Quién te sonó a Tomoko? Eso es asqueroso. Tomoko Kawase. Es que me acuerdo y me da risa. Tu culpa. Disculpa, que mencionaste lo del moco. No es cierto. Ya. El 3 de febrero de 1981. Ah, ¿por qué no editas bien? Ahí ponle, no sé, algo bueno. Nada más hay que saber leer y ya. Está todo mal escrito, mira, está todo revuelto. Bueno, ya. Cochino renglón y no lo puedo decir. Llevamos como 3 horas de grabación, ¿eh? Y te hago temas a todo. Tengo memoria para regalarle a todo el mundo. Posteriormente, Mapu. ¿Qué? ¿Y eso qué fue? Perdón, le escupí al micrófono. El primero de ellos es que la familia de Yui consiste únicamente en ella y su madre. ¿Y su madre? Y su madre. ¿Su mamá, digo, o qué digo? Full Metal Alchemist, The Sacred Star of Milos. ¡Te lo dije yo! ¿Qué? Okay. Estuviste esperando todo el podcast para decir eso, ¿verdad? Si fueras gay, gritaría. Si fueras puñal, no te podría abandonar. Si fuera así, yo estaría aquí apoyarte sin cesar y decir que no está mal que naciste homosexual. ¿Y qué crees? Así fue tu papá igual de gay. Te dije que estaba genial. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.